Buenas noches a todos y a todas y bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico quincenal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM. Si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. En esta 21ª edición del mapa, cogeremos escuadra y cartabón para trazar las líneas de un programa que estará dedicado íntegramente a algunas de las canciones que Donna Summer no cantó. No sabemos si la reina de la música disco puso alguna vez los pies en Brasil, pero sí sabemos que no practicó la sana costumbre del samba. Así pues, no usurpó ni las voces ni las personalidades del sambista triste Rómulo Froes, ni de la lírica Mónica Salmaso, la apasionada por el samba de raíz Seu, la iconoclasta Sibel, los audaces Moreno, Casín y Domenico, el melancólico Cícero, el épico tándem de los hermanos, el emocionante Marcelo Camelo y los perfectamente complementarios Gala Évora y Seu Jorge. El mapa comienza hoy con el samba triste de Rómulo Froes. Atrás dessa amizade andei pela cidade, irmão do chão, do cão e da saudade. A lua me guiou, a chuva me molhou, aos poucos me tornei palhaço e rei. O vento põe ao pó no peito livre de você, aonde ninguém vê. O pó no peito livre de você. Embora você foi embora, me lembro bem daquele amanhecer. Agora você perde e chora, um canto pra viver, isso é bem de você. Depois de tantos anos, tentar um novo engano, eu fico no meu canto sem você. Atrás dessa amizade andei pela cidade, irmão do chão, do cão e da saudade. A lua me guiou, a chuva me molhou, aos poucos me tornei palhaço e rei. O vento punha o pó no peito livre de você, aonde ninguém vê. O pó no peito livre de você. Embora você foi embora, me lembro bem daquele. Agora você pede e chora, um canto pra viver, isso é bem de você. Depois de tantos anos, tentar um novo engano, eu fico no meu canto sem você. Depois de tantos anos, tentar um novo engano, eu fico no meu canto sem você. Eu fico no meu canto sem você. Eu Eu fico no meu canto, eu fico no meu canto, eu fico no meu canto sem você. Y así, así de conmovedores son la voz y los acordes de Rómulo Froes, este paulistano. Creo que hay algún problemita de ajuste con el volumen de la voz. Voy a tratar de arreglarlo antes de seguir. No sé si ahora soy un poco más y... Sí, ahora soy un poco mejor, sí. A ver, un poquito más alto. Ahí, a ver. Sí, ahí va mejor, yo creo. Pues decía que así de conmovedores son la voz y los acordes de Rómulo Froes, este paulistano, cuyo primer álbum, Calado, de 2004, fue considerado por la crítica musical brasileña uno de los más tristes de la historia reciente de la música de ese país. La canción que ha abierto el mapa mudo de esta noche se llama Atrás de esa Misagi y pertenece a su disco de 2006, Cao, del que también está extraída la siguiente canción que vamos a escuchar, que se llama Marcha. Meu coração andou perdido por aí. Faz tempo que deixou meu peito e não senti. Foi procurar amor, foi procurar alguém. Meu coração me diz onde a felicidade mora. Andou meu coração distante além do mar. Agora que voltou pra sempre quer ficar, voltou pro seu lugar e hoje vive em paz. Meu peito é um lago triste, mas o mundo é muito mais. Lara, é, laiara, laiareira. Lara, é, laiara, laiareira. Meu coração andou perdido por aí. Faz tempo que deixou meu peito e não senti. Foi procurar amor, foi procurar alguém. Meu coração me diz onde a felicidade mora. Andou meu coração distante além do mar. Agora que voltou pra sempre quer ficar, voltou pro seu lugar e hoje vive em paz. Meu peito é um lago triste, mas o mundo é muito mais. Lara, é, laiara, laiareira. Lara, é, laiara, laiareira. Meu coração andou perdido por aí. Faz tempo que deixou meu peito e não senti. Foi procurar amor, foi procurar alguém. Meu coração me diz onde a felicidade mora. Andou meu coração distante além do mar. Agora que voltou pra sempre quer ficar, voltou pro seu lugar e hoje vive em paz. Meu peito é um lago triste, mas o mundo é muito mais. Lara, é, laiara, laiareira. Lara, é, laiara, laiareira. Eu moro na roça, iaia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é pra saber das novidades. Música.

entender a tua dança, querendo saber da tua vida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, oi, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida, querendo entender a tua dança, querendo saber da tua vida. Este Vira Lata es otra de esas pocas, poquísimas canciones que Donna Summer no cantó, porque la cantó Seu, una paulistana nacida en el seno de una familia de músicos que ya a los 15 años tuvo claro que quería dedicarse a este arte. Seu declara que le apasiona la cultura musical negra en su más amplia extensión, porque le gustan desde las divas del jazz hasta el afrobeat. Y también siente pasión por el samba de la vieja escuela, el samba de raíz. Su música refleja influencias muy diversas que van desde el samba, como este que acabamos de escuchar, hasta el shogo, el soul, el rhythm and blues, el hip hop o el afrobeat y también el reggae, el jazz electrónico, en fin. Su disco Vagarrosa es una muy buena muestra de esta osadía suya para mezclar géneros y crear. Pero si hay alguien que nos parece osada y avanzada y experimental en el panorama de la música brasileña, esa es Sibel. Atención a esta creación electrónica que lleva por título Noches de Carnaval. This is a secret no one to tell. I keep all my feathers inside of a shell. I let one by one out, one by one out. One or two spells inside of a shell. de carnaval, noite de carnaval, noite de carnaval, noite de carnaval, noite de carnaval. Este novedoso acercamiento al samba está firmado por Domenico Más 2 y forma parte del proyecto X Más 2, en el que colaboran Domenico Lancelote, Moreno Veloso y Alexandre Cassin. Es un proyecto en el que estos tres músicos van alternándose al frente del trío y a su vez el trío va cambiando de nombre en función de quién es el líder en cada momento. Así, con Domenico Más 2, es decir, con Domenico al frente del trío, produjeron en 2003 el álbum Sincerely Hot. Y tanto este disco de Domenico Más 2 como los discos de Moreno Más 2 y Cassin Más 2 tienen visos muy experimentales, aunque quizás sea el de Moreno Veloso, el hijo de Caetano Veloso, el que sea un poco más clásico en su enfoque. Vamos a escuchar a continuación un tema de este Moreno Más 2, del disco Máquina de Escribir Música, y otro de Cassin Más 2, del disco Futurísimo, de 2007. El primero de ellos, el de Moreno, es un samba muy lento, de factura bastante clásica, salvo quizá en su última parte, donde juegan un poco con los instrumentos de percusión. Y la canción que vamos a escuchar se llama Danza do Amor. Y la segunda canción que vamos a escuchar, creo que se podría etiquetar como electro samba, si es que este género existe, y se llama Samba Machine. Confesso, os seus beijos são ardentes. encontrei meu amor. Quando você está por perto. imagino que ya os habréis dado cuenta de que Donna Summer tampoco estuvo presente en las sesiones de grabación de Moreno, Domenico y Cassin. Bueno, por si quedara alguna duda, os aclaro que tampoco compuso ni produjo ni cantó ninguna de estas canciones. En realidad imagino que ni siquiera supo de su existencia. Bien, en el proyecto X más 2 colaboró de vez en cuando Adriana Calcañoto. Y ya que estamos esta noche dedicándole un pequeño bloque a descubrir esta vertiente electrónica en la música brasileña, vamos a poner una canción de su disco Cantada, de 2002, que tiene por título Pelos Sagues. Atravessados fechou, então tá deixado. Não fique aí parado, essa é a lei. Vou pintar o lugar mais bonito pra fazer meu festival. Quando o carnaval passar, quando o carnaval passar. Dançar qualquer coisa é melhor. Que tristeza, por favor, se esqueça. Vou criar um lugar escondido pra fazer meu recital. Céu passar. Así se titula esta canción del carioca Cícero Lin, extraída de su flamante disco Cansoes de Apartamento. Cuenta el propio Cícero, antiguo miembro de la banda de música independiente Alice, que escribió este disco en un momento de toma de decisiones. Había terminado la carrera de Derecho, pero no quería ejercer la profesión, o no al menos para el Estado. Y se preguntaba, por otro lado, por dónde seguir artísticamente, puesto que su grupo Alice estaba decayendo. Y en paralelo se fue a vivir solo a un pequeño apartamento de 25 metros cuadrados en Botafogo, al sur de Río, a 3 horas de su familia. Y en ese momento de gran soledad, en el que reflexionaba sobre el valor y el sentido de la soledad y de la compañía, sintió el impulso de crear este disco de carácter absolutamente confesional, en el que nos habla de soledad y de añoranzas, de abandonos y fugas, de paseos por el parque los domingos por la tarde. Uno de los de las estrofas más bonitas de esta canción para mí dice: vamos a danzar, cualquier cosa es mejor que tristeza. Vamos a bailar, porque cualquier cosa es mejor que la tristeza. Y aunque los hermanos no sean precisamente cualquier cosa, en ese cualquier cosa de Cícero sí caben las guitarras sucias de su último romance. Thank you. pra te acompanhar. Marcelo Camelo es esta preciosísima Liberdade que acaba de sonar en nuestro mapa mudo de hoy, en este mapa mudo que vamos a ir cerrando ya, que se está acercando a su final. Y lo vamos a cerrar con una canción que en principio uno no pensaría que podría caber en un programa sobre música brasileña, porque es una copla de Quintero, León y Quiroga, una de las más clásicas además. Se llama Ay Pena, Penita, Pena, solamente que esta vez está interpretada por Gala Évora y Seu Jorge. Si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de una lunera, cortarán los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, peina, penita, peina, peina, pena de mi corazón, que me corre por las veinas, peina, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, peina, es mi gloria en un penal. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, peina. Eu não quero flores, dinheiro nem palmas. Quero que me deixe chorar teus tormentos, ficar a teu lado, amor da minha alma, bebendo esse pranto do teu sofrimento. A vista cansada de olhar sem te ver, renego o que fiz. Só eu tenho culpa, o que eu posso fazer, minha rosa infeliz. Ai, pena, penita, pena, pena do meu coração, que percorre minhas veias, pena, com a força de um vulcão. É um céu, um dilúvio, tempestade, vendaval. É um cavalo disparado que não sabe aonde vai. É um deserto de areia, pena, não desejo coisa igual. Ai, pena, ai, pena, ai, pena, penita, pena. E com as penas de seu Jorge e Gala Évora, vamos a poner punto y final al mapa mudo de hoy. Last dance, last chance for love. Ey, ey, ey, ey, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está la sintonía de cierre del programa? Donna, esa es Donna Summer, ¿no? Donna, pero ¿eres tú? Oye, que mira, que esto era una broma, ¿eh? Que no iba con mala leche, de verdad. Que, vamos a ver, Donna, entra en razón, que te pones cabezona, Donna, que nos conocemos. Venga, déjate de truquitos, ¿vale? Que me necesitas. ¿Pero qué estás diciendo? Junto a ti, Sí, ya, claro. Sí, a tu lado, ya, ya. Pero no, no, no, mira, en este momento no, no. No, no, no, no seré yo quien te guíe, ¿eh? No. Sí, ya, y para que te abrace y... Sí, sí, no. Y que te regañe también, bueno, aunque sí, esto la verdad es que merece una buena regañina, ¿eh? Bueno, venga, márcate tu último baile y ya hablamos luego en casa, que todo sea por el baile. Mapa Mudo vuelve dentro de dos jueves de 11, no, no, no, no, de 10 a 11 de la noche en el 105 de la FM. Si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, en radiocrash.org, si nos escuchas a través de internet. También podéis oír la redifusión del programa en Radio Nava en el 108 del dial, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y los sábados de 12 a 1 del mediodía. Y quienes no tengáis acceso al espectro radiofónico asturiano, sabed que podéis oírnos a través de podcast, un podcast que estará colgado a partir de esta noche en nuestro sitio web. Os deseo a todas y a todos días soleados, y a ti, soleada dona, te deseo que bailes en paz.